es Mañana Sequis. Rock, una canción publicada en 1982 por Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force. Esto fue un éxito muy pequeño en los Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, pero contribuyó a cambiar las bases de una cultura que llevaba unos 4 años desarrollándose, 6 años desarrollándose, conocida como la cultura del hip hop, un tema considerado responsable también del desarrollo definitivo del electro como género musical, que fue iniciado originalmente por un grupo, un colectivo de músicos muy inquietos llamados Kraftwerk en Alemania. Al mismo tiempo, contribuyó a allanar el camino para otros estilos de música electrónica. Esta canción, muchos expertos dicen que es la primera canción de techno que se hizo en la historia. El house y el trance también tuvieron una influencia muy importante de esta canción de Afrika Bambaataa. En noviembre de 2004, esta canción apareció situada en el puesto número 237 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y en el top 10 de las 100 canciones de rap más importantes de todos los tiempos. Planet Rock utilizaba una canción famosa de Kraftwerk y su inventor, Mr. Afrika Bambaataa, fue demandado por Kraftwerk y arruinado completamente por el grupo alemán. Quedó casi que en la calle. No sabía eso. Kraftwerk les quitara absolutamente toda la plata que hizo. Claro. Ayer falleció a los 60 y ¿cuántos años? ¿8 años? 67, Alejo. A los 67 años falleció Afrika Bambaataa, uno de los papás del hip hop. Sí, señor, en un hospital de Pensilvania debido a complicaciones relacionadas con el cáncer, con una vida musical a la que se le agradece muchas cosas, como tú le decías. Fue trascendental para la música electrónica, pero también pues tuvo mucha controversia relacionada con abuso sexual, trata de personas. Estuvo bien complicado ese tema. Igual, como reconocimiento y despedida, muchas personas, muchos artistas pues agradecieron por toda la contribución hacia la música, la paz, la unidad, el amor, la diversión. Así que unas por otras, Alejo, y uno no puede negar tampoco el legado musical que deja este señor. Sí, Afrika Bambaataa fue condenado por pedofilia el año 2021 por un caso civil de pedofilia y tráfico de personas, y es uno de los 3 originadores de la forma de mezclar música. Dicen que fue uno de los DJs, iniciales, fue una de las personas que logró perfeccionar esta idea de conectar una canción con otra sin transiciones. Recordemos que esta cultura del DJing, que fue parte esencial de la cultura del hip hop y posteriormente de la cultura electrónica original, el DJing nace en la cultura del hip hop y después los electrónicos se montan en la cultura del hip hop, por lo que también Afrika Bambaataa decía que la primera música electrónica de la historia es el hip hop. Se hacían figuras como DJ Kool Herc y figuras como Grandmaster Flash fueron los primeros pioneros en decir, bueno, y si cogemos esta cancioncita y hacemos que la otra canción entre perfecto, ¿cómo funcionaría? Y así entonces Bambaataa también fue muy importante en la creación de un segmento musical conocido como el breakbeat. Sí. Él es el abuelo, el padrino y el Amen Ra, así lo llamaban, de la cultura hip hop, universal. También es conocido como el papá del sonido electrofunk. Una de las cosas importantes que hizo Bambata en Nueva York fue convertir a las pandillas de violencia en pandillas de baile. Él fue el gestor de paz más importante que tuvo Nueva York en un momento supremamente difícil de, repito, mucha violencia de pandillas que de la mano de África Bambata dejaron las armas y las cambiaron por decks, las cambiaron por platos, por tornamesas, por discos, y así construyó una organización cultural muy conocida como la Nación Zulu Universal, The Universal Zulu Nation, que hizo además que la cultura del hip-hop se expandiera por todo el mundo, porque él fue el responsable y fue el primer artista de hip-hop en cruzar el océano y llegar a Europa. Fue el primero en llevar a Francia el hip-hop. A África Bambata se le debe toda la cultura del hip-hop que se produjo de ahí en adelante en Francia y en Inglaterra. El 27 de septiembre de 2007 fue nominado para su introducción en el Rock and Roll Hall of Fame. Este señor del Bronx estuvo en la X más música. Estuvimos hablando con él, nos hizo un DJ set, estuvo al aire con nosotros porque era un entusiasta de la radio. Y en una conversación amplia y muy especial que recuerdo con mucho cariño, hace 11 años nos habló un poquito del origen de las fiestas y del origen del breakbeat como esta nueva forma de arte que constituyó el hip hop cuando él se la inventó en 1979. Escuchemos. What made you shorten the breaks? Because I suppose that at the very beginning, the block parties were just, you know, that, you know, block parties where people would get together and they would play records, you know, that they found at their, you know, parents' house and stuff. But when did you decide that maybe just the entire song wouldn't cut it? Maybe, you know, playing with another song and letting just a minute or a minute and a half. Well, when the father, Kool Herc, let it come in, he started using the mix that he was doing and going to echo chamber and jumping to another breakbeat and stuff. And the same thing with myself. I started knowing about all the different records that had breaks in it. That's the part that used to make people go crazy. Even still to this day, I don't care if it's house, techno, rock, jazz, it's that certain part of that record, that break that drives the inside of your body to get wild, to dance wild, to get crazy. Then once that break leaves after a few seconds, I'm back to the regular song, dancing, being smooth and stuff. So it was the decision to start making it longer, to take that break and make it more than a minute, 2 minutes, maybe in 3 minutes, maybe more than 5 minutes. So, and that's what kept the audience keep, you know, going crazy when they kept hearing that sound going back and forth, especially if he was mashing it up with more other beats added to it. Estaba África Bambata hablando con la X más música. Yo le decía que qué cantidad de discos los que les tocaba cargar entonces, porque en un principio las fiestas eran poner discos de los papás. Eso era lo que hacían en el Bronx. Ponían discos que bailaban y que eran clásicos estándares, pero él dijo, esto es muy largo poner una canción completa, demasiado, pongamos solamente el pedacito donde la gente se enloquece y luego ponemos el otro pedacito de la otra canción popular, y así entonces se fue construyendo una nueva música. Ponían 40 discos en 15 minutos. Sí, claro, y de ahí también lo admirable que es, porque hoy en día la electrónica, aunque ha cambiado mucho, tiene un intro largo para poderse mezclar, un otro largo para poder hacerlo. Acá sí es que iban así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, muy duros, y no había, no sé, las unidades que te sincronizan, sino que lo hacías con oído y ya. Aquí hay un pedazo más hablando sobre la cultura del sampling, que eso fue finalmente en lo que evolucionó esta cultura de coger los pedazos. Uh-huh. Por eso se llama los breaks, sí, porque eran rupturas, porque eran los pedazos, por lo general percutivos. Eran los momentos de la música donde sonaba más duro la batería y la gente bailaba más, por lo que ellos podían ver en las fiestas, en la creación o en la segmentación de esa música, en la idea de coger un pedazo de esa percusión y pegarle a otro pedazo de la percusión, fueron naciendo canciones nuevas. Pero esto produjo también una revolución de derecho de autor, ya que ellos empezaron a hablar sobre las canciones, como pudimos escuchar en Planet Rock, que era originalmente la canción de Kraftwerk, y ellos estaban hablando sobre esa canción, por lo cual estaban sujetos a demandas que les costó, en el caso de Bambata, su carrera. Aunque Bambata nunca tuvo rencores aparentes o visibles sobre la demanda de Kraftwerk, porque desde un principio dijo que era muy fan de ellos y de Gary Numan, y que no le importaba robarse esa música mientras estuviera presentando no solamente una nueva forma de música, sino una forma de música que sacara a la gente de las calles y de la criminalidad. Así entonces nació el sampling, esta idea de coger pedazos, retazos de canciones de otros y convertirlas en canciones nuevas a partir del rapping sobre ellas. Y esto me dijo África Bambaataa hace 11 años. As the disruption of the entire hip-hop movement starts because you use these songs from other musicians, other artists, and turn them into new material, how do you deal with that? When you know, lawsuits start coming and going, does that start happening any time in the 70s, or does that happen as the culture starts becoming more mainstream? Yeah, when it got more mainstream in the late 80s, that's when more in the 90s, when they started getting into all that lawsuits. Half of all these groups didn't know what the hell this was, so they didn't know, what was this? And most radio stations, they thought it was going to be a fad, so they really wasn't playing it until certain pressure was being put on by them, and they started seeing too many people was playing this type of music in the streets. And then it was certain record stores like Downstairs Records who would make much money on putting out all these bootleg tapes of certain songs that we was playing. And we was bringing back a lot of old school groups that might not have been heard from a while. Then their songs just started being replayed again, and they started selling them again. Right. So, you had that type of stuff that was coming from the industry, and then you had certain people to come with lawsuits. And the way many others who got over, you just put down certain artists as also your publisher and writer with you. Bueno, lo que decía era que sí, en efecto empezaron a caer demandas, pero lo que decía Bambaataa es que ellos nunca pensaron que el hip hop se fuera a industrializar, que fuera a volver parte de la industria de la cultura. Y en efecto esto pasa con muchos gestores y pioneros de alguna tendencia o de algún producto cultural que cambia el mundo. Sí. Y es que no tienen en la mirada de África Bambaataa, no era una mirada de dinero, su mirada era más cultural. Pero y además lo que decía en la entrevista era que cuando ellos comenzaron nadie apostaba por el hip hop, todo el mundo decía que el hip hop era una moda pasajera y que por lo tanto no merecía ni siquiera lugar en la radio, hasta que empezó a crecer inevitablemente y a volverse parte de la cultura comercial, del mainstream culture. En ese momento dice él que ahí fue cuando llegaron las demandas, que fue en ese momento cuando los artistas empezaron a conseguir abogados y los abogados empezaron a demandar por derecho de autor, pero dice que ese es el resultado de un asunto netamente comercial. Tenemos un audio más. Sí. Tenemos una explicación sobre Planet Rock, que fue, como lo decía al comienzo de este segmento, una canción que no tuvo mucho éxito, no fue muy importante. Ella no vendió copias ni nada de eso. Con esa canción no pasó nada. Esa canción es un patrimonio cultural de la humanidad, pero su valor, es decir, su valor comercial no fue grande en ese momento. Hoy en día, su valor cultural es incalculable. La fuerza con que Planet Rock llegó al mundo y conectó la electrónica incipiente de Kraftwerk con las pistas de baile, algo que nunca se imaginaron los Kraftwerk que pudiera pasar, fue un sísmico momento de la historia de la música. Y aquí está África Bambaataa hablando sobre eso. Why did you, when you created Planet Rock, go for the electronic instead of the funk or the disco? Well, the techno pop that was happening with Yellow Magic Orchestra, Gary Numan, Kraftwerk, and groups like that, when I heard they sound, I got heavy into listening to their techno pop style. And then adding the funk of James Brown, Sly the Family Stone, and George Splitton, right, just became the birth of that electro funk sound. Yeah. And then electro funk sound just took off with it. And Florida became Miami bass, and Brazil came the Bali or Rio funk, Georgia and other places became like Florida breaks or Georgia break beats, and Europe was a techno electro and Latin freestyle, and all that just went crazy with it. Pues dice que yo le preguntaba porque una de las cosas que pasaron cuando el hip hop arrancó fue que los discos que utilizaban los maestros de ceremonias, los MCs que más adelante se volverían los raperos, eran discos de funk muy muy precario, muy preliminar, sí, muy ¿básico? Artesanal y muy, yeah, rudimentario. El funk de los 60, ese funk que se construyó en esos circuitos muy pobres de música negra de los Estados Unidos, conocido como el circuito de la chunchulla, así se le llamaba, el Chitlin, okay, Circuit, sí, que era también conocido por una música que se denominaba God Bucket Funk. El God Bucket Funk era el funk el God Bucket era una cubeta donde las mujeres que destripaban a los animales para fritarlos, okay, iban tirando las tripas del animal y quedaban allí esas tripas para después fritar también. Uh-huh. A ese funk inicial, a ese funk de James Brown, a ese funk de esas épocas, desde 1964, por ahí, desde el 64 hasta el 70, que circuló exclusivamente en ese circuito de la chunchulla, en el Chitlin Circuit, se le llamaba el God Bucket Funk, porque estaba mal grabado, porque sonaba feo, porque estaba desafinado, porque tenía un montón de distancias con relación a lo que estaba pasando en la radio y sonaba como... Entonces, muchas de las músicas que utilizaron los MCs en los años 70 en el Bronx y que acompañaron a África Bambaataa en la revolución de la música fueron todas piezas de God Bucket Funk, fueron todas piezas de ese Chitlin Circuit hasta que llega Bambaataa, porque y Bambaataa dice, a mí me gustaba ese funk, pero ya había un funk mucho más estilizado, ya estaba Sly and the Family Stone produciendo una obra también supremamente patrimonial, ya estaba, bueno, James Brown está por fuera de concurso, este tipo es el papá del funk, estaba George Clinton, estaba Bootsy Collins, estaba Parliament, estaba Funkadelic, y él decía que él sentía pues que sí, que el hip hop se estaba alimentando de ese funk ya muy importante, pero que a él le llamaba mucho la atención lo que estaba pasando con la música electrónica y lo que estaba pasando con Gary Numan y lo que estaba pasando con Kraftwerk. Y decía que él sentía que tanto ahí como en el punk se iban a producir las dos grandes revoluciones de la música en adelante. Él no tenía una idea del futuro, pero él sentía que en el presente era mucho más refrescante utilizar a estas músicas, ya que primero, nadie en Nueva York, en ninguno de los... 5 distritos estaba utilizando esa música porque no tenían acceso a ella, no la conocían y no estaban interesados en ella. Y 2, porque eso le daba un carácter auténtico a las cosas que estaba haciendo África Bambaataa cuando se presentaba en fiestas de cuadra. Como nadie sabía qué era lo que estaba usando, como nadie sabía quién era Gary Numan en esas culturas afro estadounidenses de Harlem, del Bronx, de Manhattan, de Queens, pues obviamente él era el único DJ utilizando esos breaks. Y una de las cosas importantes en esos momentos iniciales de la música hip hop era que nadie supiera qué estabas tocando. Uh-huh. Y en el momento en que alguien se daba cuenta, si un DJ de otra cuadra, de otro bloque, de otra pandilla se daba cuenta, que estabas tocando, dejabas de tocar esa canción en tus sets. Entonces, la mejor manera para que África Bambaataa pudiera mantenerse refrescante, enigmático y cada vez más llamativo, pues era usando a los europeos. Y fue así como se pegó a Gary Numan. Lo que no sabía él, señor, era el impacto que iba a tener esto a nivel mundial. Era la forma como después de Planet Rock, todo el mundo quiso hacer esa misma música. Y así, entonces, el hip hop empezó a volverse el funk en Brasil. El hip hop de Nueva York empezó a volverse el bass de Miami. La cantidad de réplicas que produjo Planet Rock es inconmensurable. Es una cosa asombrosa. El tipo fue un pionero gigantesco de la música electrónica y del hip hop, y falleció ayer a los 67 años de edad, con una historia así triste de abuso de menores, pero sin duda alguna una figura muy muy importante. Aquí está para cerrar África Bambaataa acompañando a uno de los dúos más importantes de la explosión de la electrónica cuando llegó a las pistas de baile en los 90. Esto es del álbum Rhythm and Stealth. Aquí está Africa Shocks. Stop.